Encuentro que tuvieron en los 70 años de la provincia de Río Negro. Así es, posterior a eso nace esta nueva audiencia paritaria que esperamos realmente que venga el Ministerio de Educación con una propuesta salarial analizable y acorde a los requerimientos de la gremial. El Congreso de Valcheta que llevamos adelante a fines de junio fue bastante claro y determinante. Si no teníamos una convocatoria con una propuesta analizable, debíamos llevar adelante un paro de 48 horas de no inicio, así que bueno, venimos a esta paritaria con la expectativa de salir con una propuesta salarial. ¿Cómo son eso? Te quería consultar, ¿cómo son las nuevas expectativas de cara a esta nueva reunión? Mira, entendemos que si al Ministerio de Educación y al Gobierno Provincial le interesa la continuidad del ciclo lectivo, le interesa la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras y realmente hace una lectura de la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido durante todo el año, lo que hemos sufrido en cuanto a lo salarial con una decadente calidad de salario, realmente tiene que hacer una oferta acorde a todo lo que estamos atravesando, porque la realidad es que hoy el cargo testigo está por debajo de la línea de pobreza, una cuestión que nos preocupa muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que hay zonas de nuestra provincia muy desfavorecidas en que la cuestión económica se mide a precio dólar por el turismo, por el petróleo, y que hoy por hoy el sueldo de un maestro o maestra en esas zonas no nos alcanza ni siquiera para pagar un mes de alquiler. ¿Se puede decir entonces que corre el riesgo también el inicio de clase en la segunda mitad del año? Sí, por supuesto. El Congreso de Valcheta determinó eso. Si la propuesta, primero, si no había paritaria, ya desde el vamos, un paro de no inicio. Más allá de eso, tenemos convocado para este viernes ya un congreso para analizar lo que recibamos hoy en esta paritaria y acorde al ofrecimiento será lo que llevemos adelante. Teniendo en cuenta que ya han cerrado, o por lo menos lo que fue la mesa de la función pública, ¿hay expectativa de que haya una propuesta para ustedes? Porque si hacen propuestas para ustedes, también la van a tener que hacer para los otros gremios, hablando de la función pública. Claro, esa es la lógica de este gobierno provincial, son paritarias diferentes porque si no nos sentaríamos todos en la misma mesa de negociación. Entendemos que el impacto en los salarios es diferente, que el trabajo y las funciones que realizamos cada uno y cada una de los trabajadores y trabajadoras estatales es diferente y en ese sentido es que hoy venimos a buscar nuestra propuesta salarial. Bueno, siempre han rechazado ustedes el tema de bono, sí, lo que están pidiendo, más allá del diálogo, es que haya una suma fija, digamos, porcentaje. Sí, así es. Nosotros queremos, además de que se note en nuestro bolsillo, calidad de salario porque afecta sobre todo a nuestros jubilados y jubiladas, más allá que entendemos que el Estado es quien tiene que garantizar que cumpla todas las normas del trabajo en blanco, por decirlo de alguna manera.